Acá estamos poniendo arriba de la mesa cosas terribles y que le pasan directamente a nuestros jubilados. Pero también detrás de todo esto, hemos escuchado que anda toda una cantidad de dinero dando vueltas en cuanto a corporaciones farmacéuticas se refiere, pero también al tema de las farmacias, de cómo se manejan los dineros para la medicación de nuestros jubilados, ¿no? Cuento un dato de Clarín, insospechado de kirchnerista. Clarín hace un mes y medio publica una nota que dice: al PAMI se le escapan las tortugas, te invito después que la leas. Al PAMI se le escapan las tortugas. Y plantea esto de lo que hicieron estos cráneos que están ahora allá en Buenos Aires, y que dicen que se dio la posibilidad de... Nosotros teníamos un sistema capitado en lo que es medicamentos costosos, son los medicamentos oncológicos, medicamentos así de enfermedades catastróficas, que tienen un costo altísimo para cualquier obra social. Recordemos que el presupuesto del PAMI en un solo medicamento es entre el 35 y el 37%. Está bien, es una población añosa, una población que en general toma muchos medicamentos. Me gustaría que tome menos de los que tomo, porque bueno, pero eso sería un tema ya de prescripciones y de médico y de conciencia de los médicos y conflictos de intereses de la industria farmacéutica, que eso no viene ahora al caso. Pero sí, aclararte lo que dice el mismo Clarín, que querían gastar menos, que quintuplicaron el gasto de medicamentos. O sea, son inútiles y obviamente esas cosas no se puede cuestionar. Yo hoy lo califico después de la medida, pero antes sí trataba de poner el acento: miren, que se nos van a morir los viejos como moscas, le digo, porque no tienen medicamentos, no tienen los medicamentos para la presión. Ellos ya lo tienen internalizado como un derecho adquirido en la gestión de los chorros, de nosotros. Ellos creían que eso ya era algo que nunca se iba a quitar. Y vos ves que se les está quitando, estamos dejando diabéticos sin medicamentos, aunque ellos dicen por la tele, por todos los medios que están con la pauta oficial y que no pueden decir nada fuera del coro de voces unívocas, no pueden decir nada en contra de la medida, todo está perfecto, todo está normal, están controlando, bajando, evitando los abusos, te dicen también, pero la verdad que vos ves que los viejos tienen que ahora ir a tener un certificado de pobre para que le vuelvan a recuperar los medicamentos. Tiene que hacer 500 trámites. Lo mismo que pasó en el ANSES, la otra vuelta, que significó también la muerte hasta de un jubilado de Mar del Plata, que supuestamente no tiene nada que ver con las medidas, sino que fue en el caso de depresión, según ellos también, porque no hay otra cara a la verdad, todos son la depresión que dicen ellos. Y bueno, cuestionar eso y esas cosas se paga caro y vestido, no bien simbólico. La promesa es no trabajar en toda la provincia de Mendoza. Esa es la jura que me tienen. Me la tenían jurada los muchachos. Y sí, bueno, están cumpliendo al pie de la letra. En 7 meses tenemos el triste récord en Mendoza, que un mismo trabajador se le echa de 2 cargos de planta, no era contratado ni nada, no estaba precarizado. Y está todo bien. Está todo bien, el gobernador no tiene nada que ver. El exministro Schiacci, dueño de la Corporación Médica, uno de los dueños de la Corporación Médica de Mendoza, no tiene nada que ver con el despido, ni del Hospital Central, ni del PAM. Vamos a decirlo de forma irónica para que, a ver, el oyente que esté escuchando, entere de dónde estamos parados. ¿Y qué significa, como ejemplificador, que haya algún otro boludo que se les ocurra tocarle los intereses a ellos? Pues multarlo por la mugre que tenían en la guardia en el hospital privado, por ejemplo. Quitarle cápitas como forma de castigo por la cantidad de denuncias que teníamos en la época de ser director de PAMI. No aceptan eso. Es como una especie de soberbia corporativa. A ellos no se los puede tocar, y si lo tocaste, te vamos a hacer saber por qué no tenías que hacer. Ese sería el mensaje mafioso que hay detrás. Más vale que no te lo dicen, pero te lo dan a entender. Doctor, ¿y hay alguna medida legal que se pueda implementar en relación a su despido y también hasta a este vaciamiento, bueno, además de estas denuncias? Sí, hay dos jubilados jubilados organizados de diferentes partidos, porque todo lo que ellos tienen una opinión en contra es una cuestión política, te dicen ellos. Claro. Espera que lo que hacen ellos no es una política también. Uh-huh. Política de desguace de la salud pública, no la está haciendo. Estaban, insinuaron hace menos de pocos días de sacar las vacunas porque eran malas. Y metieron eso en la población, no sé si vieron que sí, que la alergia a algunos elementos del pollo, o sea, mírenlo, lo largan así, porque de alguna forma algunos poco iluminados o poco conocimiento justifiquen la medida. Entonces, primero le dicen que son, eran todos ñoquis, después que son que está sobrando empleado en el Estado. En PAMI, Mendoza, es imposible que alguien diga que están sobrando trabajadores y están faltando en todos lados. La situación de la gente es terrible. Las medidas que se va a tomar, lo judicial, por supuesto, se va a tomar, se tomó la del Hospital Central, pero te imaginas, mientras tanto, debo auxiliarme en la provincia de Mendoza. Claro. No significó que te cambien la vida de tu familia, de tu ser querido, tenés que irte, porque no te van a dejar trabajar. Y eso es lo que estoy pensando en este momento. O sea, tengo que irme a otro lado como si hubiese hecho algo. Uh-huh. Y bueno, sí, el algo que hice fue tocarle los intereses muchachos, no hice la revolución comunista pero lo que hacíamos era que el Estado estuviera controlando a los prestadores privados, que son empresas con fines de lucro, para que no se confundan por ahí y de no entender que el principal objetivo de nuestro trabajo, tanto de ellos como nosotros, es mejorar la salud de nuestros afiliados. Entonces mandábamos a los jubilados organizados a las clínicas a ver cómo estaban los afiliados en lo que se llamaba el voluntariado hospitalario. Lo han destruido a todo eso, a los jubilados que se quedaban ahí, cuando renuncié a la función de director, los sacaron de todos. No hay nadie que controle nada en las clínicas. Los médicos, muy pocas veces los mandan a las clínicas. A mí, casualmente, hace poquito me habían mandado a una clínica, creo que en 2 años, la primera vez que me mandaban a ver un paciente en la clínica. O sea, y cambiaron el sistema de retribución a las clínicas. Ahora sí. Se paga por cápita. Trabaje o no trabaje la clínica, lo mismo va a cobrar. Imagínate si sos el dueño de la clínica, si te va a convenir gastar un antibiótico caro o un antibiótico barato. Claro. Y si encima, bueno, podés decirle, bueno, pero te mandamos todos los controles desde el PAMI a los médicos para que vean las historias clínicas, para que vean y los tengan ahí en costito a los prestadores. A mí me mandaron en 2 años una sola vez a la clínica. Imaginás, y obviamente no es la clínica de los muchachos, que no me quiere mucho. Así estamos.